pena por seguro para olvidarme de ella. En serio que no disfruto recuerdos en mi cabeza, las aventuras y las travesuras que hacíamos todo el tiempo. Tú me besabas y me acariciabas, siempre me decías te quiero. En la mano una modelo bebiendo trago sin miedo. Mis compas me dicen ya pasó y que te olvidé, pero yo no puedo. Contigo, pero no niego, te extraño. En mi corazón prohibido, pero mi cuerpo quiere acción. Siempre en tu casa, escondidas de tu ama, hacíamos cosas que no. Tú me besabas y me acariciabas, siempre me decías te quiero. En la mano un amor. Sin miedo, mis compas me dicen ya pasó y que te olvidé, pero yo no puedo. Mm-hmm.